pero hagamos un banquillo. Hagamos un banquillo. Ya, me dieron a mí nomás. Ya, oye, ¿qué está niñado? Ya, pues tiremos, ¿no? Ya, aliñadito. Aliñadito, ya. Ya nomás, mero. Ya, pregúntale nomás, poco. Ya, Fernando. ¿Por qué? Yo le pregunto. Pregúntale nomás. ¿Por qué le voy a preguntar? Por lo que le gusta a él. Sí, ¿por qué le preguntamos? Claro, este cagüinero, no, para mí que pasa conversando con los viejos ya. Inventando cagüinero. Pregunten nomás lo que quieran pregunten. Ya. Estoy preparado. Por los vecinos le voy a preguntar yo. Ya, listo, ya. Por los vecinos. Se pusieron graves. Por las vecinas mejor. No se enoja la señora. Ya. ¿Cuál? Ya. Tú que eres de casa vieja. Tú que eres de casa vieja, mi interrogante se esmera. Cuéntame si allá en tu tierra las viejas son cagüineras. Yo no conozco a ninguna. Yo no conozco a ninguna. Respondo con hartas ganas. Que las viejas cagüineras ahora son todas pircanas. Bueno, tira la vieja. No es por ofender a tu señora. Ya, te la tiraste. Pero aquí para él no vaya a poder enchar mal. Para afuera. Si no hay viejas cagüineras, si no hay viejas cagüineras, respuesta yo la quiero. Contéstame honestamente si hay vecinos cagüineros. Ya se han muerto casi todos. Ya se han muerto casi todos. Te respondo con anhelo. El único cagüinero que va quedando es el mero. Y no existe, no existe. No. Está respondiendo honestamente, cabrón. Sí, cabrón, honrado. Para hablar nomás. Tus respuestas son certeras. Tus respuestas son certeras. Son certeras como flechas. Supe que tienes dos hijos, de que vecino sospechas. Le pusiste al chancho. Le pusiste mucho. Le pusiste mucho. No sospecho de ninguno. No sospecho de ninguno. Y la respuesta en árbolo. Cuando llegué a casa vieja, ahí yo vivía solo. Te la sacaste bien. Andaba paseando, boludo. Pero igual de los hijos no se parecen. Pero me dicen papá. Ah, bueno. Igual bueno, que ustedes que me dicen papá. Ya, a mucha honra. Mamá. Mamá le dicen por ahí.